Perdóname, perdóname por favor. Si en algo te he ofendido, no me eches al olvido, me partes el corazón. Perdóname. Nunca nada te faltará. hacer si así tiene que ser? Yo ya no quiero sufrir, quiero sonreír, pero el destino es tan cruel, ¿qué le voy a hacer si así tiene que ser? Tiene paz por estar esperando que vuelvas a mí. Dame tus besos, te quiero probar. Esa boquita yo quiero besar. Dame un poquito de tu corazón. ¡Vuelve a mí! Es que yo soy el tonto que llora por ti, aquel que no puede dormir por estar pensando que ya te perdí. Es que yo soy aquel que ya no puede más, el hombre que no tiene paz por estar esperando que vuelvas a mí. Dame tus besos, te quiero probar. Esa boquita yo quiero besar. Dame un poquito de tu corazón. ¡Vuelve a mí! Vuelve a mí, dame tus besos, te quiero probar. Esa boquita yo quiero besar. Dame un poquito de tu corazón. Vuelve a mí. Recordando esos momentos, recordando esos momentos tan bonitos, tan profundos que dejaste tú en mí. Estoy pensando en ti con el alma hecha pedazos, con el alma hecha pedazos y llorando tu partida de que no te tengo aquí. Estoy pensando, pensando en ti. Estoy llorando, llorando por ti. Si yo supiera en dónde tú estás, yo correría a tus brazos otra vez. Ya voy a pescar el tren, tengo que ir a ver a Chelo. Se la llevaron sus padres para el rumbo del Laredo. Ella me dio su pañuelo y cuando ya se despidió, y en eso me decía, allá te espero en Laredo. Corre, corre, trenecito, corre, corre como el viento. Ya vas llegando a Laredo y ya le diso mi consuelo. Corre, corre, trenecito, corre, corre como el viento. Ya me casaré con Chelo, aunque la siga hasta el cielo. Ya voy a pescar el tren, tengo que ir a ver a Chelo. Se la llevaron sus padres para el rumbo del Laredo. Ella me dio su pañuelo y cuando ya se despidió, y en eso me decía, allá te espero en Laredo. Corre, corre, trenecito, corre, corre como el viento. Ya vas llegando a Laredo y ya le diso a mi consuelo. Corre, corre, trenecito, corre, corre como el viento. Ya me casaré con Chelo, aunque la siga hasta el cielo. Thank you.

trato cuando digo una mentira. Pero no es porque quiero ser malo contigo, es porque no quiero perder lo que es mío. que voy a sufrir, pero resistiré. No me puedes mentir cuando tú vas, yo vengo. No me voy a morir, pero te extrañaré. Ahora comprendo bien que nunca me quisiste. Solo yo tuve amor a nombre de los dos. El que te quiso fui yo. La que se mancha eres.